decir. Él me dio estas palabras para que hoy te las pongan a ti y decirte que te puedes perder. Yo también vivo.